descienda el fuego, descienda el fuego, descienda el fuego de Dios, descienda el fuego, descienda el fuego, descienda el fuego.